gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y Cultura busca llevar esas oportunidades y tenemos un aliado muy importante en nuestro presidente de la República con el programa de becas más extensivo que ha tenido nuestro país desde su fundación moderna y en el Estado de Sonora con el impulso que da nuestro gobernador tenemos una cobertura muy amplia, particularmente a jóvenes, a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes para salir adelante.